Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. El aceitaje, el engranaje del sistema. Además, la pregunta se desprende. Estamos todos de acuerdo que las cárceles no sirven. Pero ¿qué hacer? Es la pregunta lógica que ante una situación de estas características se presenta. Más si entendemos que hay no solamente la inseguridad de la propiedad privada, sino que está la inseguridad social. Y ahí ingresa algunos elementos de análisis. Por ejemplo, ¿qué hacer ante los violadores? Y Castelnuovo, con mucha importancia en sus palabras, nos responde lo siguiente cuando nos habla de las violaciones y explica algunos elementos que a veces no ingresa en el inconsciente colectivo. Sí, lo que nosotros nos referimos con que las cárceles no sirven es un dato histórico. Tienen más de 200 años, un poco más de 200 años, y vos viste que haya servido la cárcel para regenerar a las personas, sirve para encerrar a los pobres y para hacer buenos negocios para un sector de la sociedad. Vos sabés que en Estados Unidos las cárceles, muchas cárceles son privadas, ¿no? Y Estados Unidos es el país que tiene mayor cantidad de prisioneros y mayor cantidad de delitos. No están en Ghana aquellos que, de acuerdo a las leyes en vigencia deberían estar, porque los principales latrocinios no lo cometieron, y algunos no cometieron ninguno. Por otra parte, vos me preguntaste a mí, quiero contestar, ¿qué hacer con un violador? Realmente yo no tengo la respuesta. Lo que sí me parece que en este caso, en el caso concreto del delito de violación, sí, yo estaría de acuerdo algún lugar de resguardo y de encierro. ¿Por qué? Porque incluso lo que sucede con un violador hoy, vos sabés que la violación es un crimen odiado por todos los presos, digamos, ¿no? Y represaliado. ¿Qué sucede con un violador en la cárcel? Bueno, es violado. O sea que vos generaste nuevos violadores. Porque para mí no mucha gente dice que se joda, porque después sale con un resentimiento. Por otra parte, eso vos te crees que lo regenera, sale y vuelve a violar, probablemente. Así que yo creo que en ese caso sí hay que actuar no con la cárcel común, porque eso no sirve de nada para un violador, sino con lugares específicos y con otras intervenciones, ¿no? Como la psiquiátrica, por ejemplo. Y no con esa represión infame que no sirve para nada. Pero además, las principales violaciones, o el mayor número de violaciones, y ya estamos hablando de un problema que excede a la Argentina, sino que es internacional, capaz que se dan en el ámbito familiar y barrial más cercano, que no es el violador serial que se esconde y te vea, lo cual es despreciable, ¿no? Se da en el ámbito familiar, donde a veces es algo silenciado incluso por el entorno, y si da, por ejemplo, yo estuve en Nicaragua y amé esa revolución, ¿no? Y hace poco la UNICEF sacó un informe donde dice que Nicaragua es el país con mayor cantidad de violaciones a mujeres, pero específicamente en el rubro de chicas, chiquitas, ¿no? Eso tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con una parte incluso anterior al capitalismo, y que no podría decirte ahora cuál es la solución, porque te das cuenta que resulta una integralidad interdisciplinaria para abordar el tema. Así que yo, en el delito de violación, sí te diría que no me estoy de acuerdo en alguna forma de resguardo, pero no de esta forma, ¿no? Donde el tipo es violado, lo rompen a golpes, tiene que hacer de muro de todos y después sale y estamos peor que antes. No, tiene que haber intervención estatal de otro modo, me parece a mí. Y ante este escenario viene la propuesta, que no es el periódico del PC, sino es la propuesta que Castelnuovo intenta armar ante la pregunta colectiva del qué hacer si no hay cárceles. Oscar Castelnuovo, periodista de la Agencia para la Libertad, habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Lo que te decía al principio, pero Elías Neumann, que fue un gran abolicionista, gran criminólogo y poeta en la Argentina, que murió hace muy pocos años, él decía que las cárceles no pueden desaparecer de un día para otro, pero decía también que no se puede educar para la libertad en el encierro. Él decía que sería como enseñar deportes en un ascensor. ¿Vos? Entonces, ¿qué decía? Que tenés que tener estas cárceles que conocemos de máxima. Primero estoy en contra de cualquiera, ¿no? Pero él decía que no se puede dar un salto al vacío y que en esta etapa había que recurrir a lo que se llama prisión abierta, ¿no? Donde el detenido preso pueda salir a estudiar, donde la universidad entre a las cárceles. Esto, por ejemplo, sucede en Villa Devoto. En Villa Devoto está el CUT, Centro Universitario Devoto, donde va la UBA. Bueno, los que estudian en el CUT tienen un 7% de reincidencia. Aquellos que no estudian en ningún lado, hay un 50% de reincidencia. Quiere decir que sirve o no lo que estaba diciendo Neumann, sirve o no abrir la cárcel, sirve o no abrir la universidad para que también estudien aquellas personas que están detenidas, a las cuales vos primero le robaste todos los derechos y todos los derechos, como te decía, a la alimentación, al teatro, a la cultura, al deporte, y luego querés que te respondan de otro modo. Entonces sí sirve. Tendríamos que tener una política en ese sentido, si querés, como medida para esta coyuntura, para esta sociedad, y una política destinada a la desaparición de hasta las cárceles, porque tendría que resolverse el conflicto social de otro modo. Por ejemplo, hay países como Holanda, y yo no estoy diciendo que nosotros podemos ser Holanda, porque ya sé que es distinto. Nada más que uno puede estar atento con su mirada a otras realidades. Por ejemplo, si yo te robo el coche, Oscar a Fernando, bien, a mí me agarra el Estado y dice, bueno, usted págale el coche. Digo, no, ya lo vendí, me gasté la guita, la jugué el 18 a la cabeza, bien. Entonces, ¿qué hace? El Estado te devuelve a vos, te indemniza. Y a mí, ¿usted qué sabe hacer? Y soy periodista. Bueno, entonces a mí me da como condena, digamos, como sanción, dar talleres de periodismo en lugares donde si eso sea necesario. O sea, para la comunidad es mucho más útil que yo haga eso a que yo esté en una celda encerrado, cagándome a puñaladas con nosotros, consumiendo droga porque no me banco el terror, porque el principal organizador de la cárcel es la violencia, donde rige la ley del más fuerte. Así es. Entonces, para la sociedad sería mucho más útil que yo esté haciendo estas cosas, que me esté formando, que esté estudiando, a ver si cambio el rumbo y me dejo de robar coche a periodistas alternativos como vos, ¿entendés? Entonces, hay que buscar este tipo de soluciones. Yo tampoco la tengo tan clara, porque no soy un especialista en esto. Lo que digo es que cualquier cosa de esta es mejor a que Massa, Scioli, Macri, cualquiera de estos me venga a decir que va a haber más cárcel, más policía, bonaerense, federal, metropolitana, comunal, multicolor, qué sé yo. Bueno, lo que fuere, es porque ya sabemos que todos los crímenes, los mayores crímenes, y Moreno, de eso es la capital nacional, te diría, del crimen, Moreno, la capital nacional del crimen organizado, está regenteado por las distintas policías. O si hay un prostíbulo que maneja la trata de chicas, o no tan chicas como fuere, eso no está vinculado al Estado, a la policía. O yo podría poner un prostíbulo y no pagarle a la primera de Moreno, si lo pongo acá, ¿no? Ahora espero que no sufrió represalia a la primera de Moreno. Bueno, yo podría vender merca acá en la esquina, en un kiosco, si no, yo no oblaría a la comisaría correspondiente, a la comisaría, no. Yo podría tener un desarmadero de coche a ojos vista, que pasan todo lo ver, si no estuviera la división automotores, porque vos sabés que los principales desarmaderos lo dirige la división automotores, la división ¿cómo decirte? Robos y estafas, organiza las mejores robos y estafas. Bueno, así es, eso lo, el delito que aluden combatirse es el que organizan y nadie sufre represalias. Bueno, ya escuchábamos a Castelnuovo aclarar en el hipotético caso que puso como ejemplo, lo que podría robarme es una bicicleta regalada por un operador de aquí de la radio y oyente que ahora está en Uruguay, nuestro amigo Álvaro, y no un coche. No llego a tanto en términos de propiedad privada. Pero lo que señalaba como ejemplo podría ser una de las formas. Pero siempre estamos hablando bajo el sistema carcelario actual, el sistema social actual. Mientras eso no se modifique, otra instancia revolucionaria, no solamente en el sistema carcelario, sino en otras instancias sociales de nuestra realidad, no se van a poder realizar. Ahí escuchábamos a Oscar Castelnuovo, integrante de la Agencia para la Libertad, hablando con nosotros e iniciando este programa del día de hoy, de Nunca es Tarde, con todo lo que te anunciaba, con Bernardo Tosi en la operación técnica, un rayo el hombre. ¿Y quién te habla? Fernando Ochoa, acompañándote por 3 horas en la 90.1, ahora por 2 horas y media de lo que resta del programa, pero acompañándote al fin en esta radio recuperada. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.

va a mencionarle, le va a preguntar si está garantizado que el 24 de febrero el Frente para la Victoria tenga las manos para aprobar un pliego que demanda lo mínimo al monopolio La Perlita. Y esto responde Barreiro cuando habla con nosotros, más precisamente con Rubén Bustamante, y le responde este interrogante que manifesté, reproduje de las palabras de Rubén Bustamante, de la siguiente manera. Cuatro cosas, ¿no? La primera es, creo que todos los funcionarios públicos tienen que trabajar, creo que todos tienen que estar, compartir, poner experiencia. Lo segundo, nosotros creemos en la participación política, no somos de acabar los debates, somos de ampliar los debates. ¿Hasta dónde se puede transformar? Y la verdad que hay una lógica, nosotros venimos planteando, una lógica que vemos todos los días en los barrios. Hay una empresa millonaria, una empresa monopólica, con grandes empresarios que maneja el transporte no únicamente de Moreno, sino a nivel provincial y creo que hasta a nivel nacional. Es una construcción que permitieron ustedes. Digo, no ustedes, usted como hoy joven integrante de una estructura política que solidificó el monopolio. Eso lo pueden admitir. Cuando te dije que empezaba eran cuatro cosas que quería decir. Después te respondo, yo igual, digamos, nosotros respondemos todo. Y lo último, me parece que que la empresa juega. Digo, la empresa juega y tiene representante dentro del Consejo Liberante. ¿Pone plata a la empresa? No sé si pone plata o no, pero la empresa juega. Y no, creo por que. Por eso, la pregunta ni interés. Siquiera es capciosa, presidente. Es ¿cómo es ese juego? Es decir, ¿cómo se materializa el juego? Y ahora la propuesta de nosotros creemos que la empresa tiene que poner plata, pero tiene que poner plata en el Estado Ejecutivo, en la reparación de calles. Tiene que afectar eso y tiene que hacer que nuestro pueblo pueda vivir mejor. Que deje de tirar cascote y que empiece a poner asfalto en los lugares donde rompió asfalto. Pues yo te pregunto a vos, en el año 67 fue el, digamos, nosotros tenemos la democracia de un solo pliego de transporte, que fue el de 2004. Anteriormente siempre nos basábamos con el pliego del año 67. O sea que hubo 40 años que no hubo pliego. O sea que no sé si te parece mucho, pero a mí me parece bastante democrático, ¿no? Ha pasado proceso no democrático en Argentina y seguimos manejándonos por el mismo pliego. Ahora, en fíjese, el 2004, no, pero fíjese esto, pero fíjese, no voy a tomar eso, presidente. 40 años, cuando se llegó un pliego fue para consolidar a una única empresa que prestaba el servicio local. Esto es así, es decir, yo le reconozco los 40 años, reconózcame que en el 2004 se consolidó el monopolio. No, nosotros luchamos por mantener a la Mariano Moreno, luchamos por mantener a la cooperativa Cuarto y Quinto, le dimos oportunidades. Después, digamos, lo que fue haciendo ese sistema que fue haciendo cruel de los 90, que fue, digamos, destruyendo el transporte, digo, ahí razonemos juntos, si querés. Los 90 fueron destruyendo el transporte, destruyó todo, pero también destruyó el transporte. Eso hace que hubo políticas que fueron llevándose para un lado y, digamos, y la verdad es que cuando vos vas llevando el barco y se te va a punto de volcar, vos intentás ir volanteando para intentar ir nivelando. Lo que fue haciendo eso, que seguramente por ahí nos llevó a un resultado erróneo. Bueno, ahí estamos intentando transformar ese resultado erróneo y diciendo, bueno, la que venga tiene que ser esto. Y más te pregunto a vos, porque vos sos una persona que conocés de los medios. Vos me decís que si hay una empresa que maneja sindicato, tiene mucha buena relación con el sindicato, hay una empresa que vende el 83% de los colectivos, se vende en la misma empresa que dueña del transporte de Moreno. Vos me decís, ¿qué empresa va a venir a licitar a Moreno? Yo te lo pregunto a vos, pero... Entonces, a ver. Ni bien se presentó el primer pliego, yo lo dije, presidente, es para La Perlita, por todo lo que acaba de decir usted, pero además por la incidencia empresarial en la política. A ver, nosotros lo que hicimos es marcarle la cancha. Mira, que sea de la empresa que entre a jugar en la cancha donde nosotros decimos. Nosotros lo que hacemos es siempre decirle, bueno, jueguen bajo las condiciones que nosotros decimos que tienen que jugar. Hoy las condiciones son estas. Llegó ya Lucas Franco, dentro de un instante vamos a estar hablando con él. Pero seguimos escuchando la entrevista con Barreiro. Nuestro compañero le pregunta si él, como presidente del HCD, puede garantizar que ese día se apruebe el pliego de transporte. Esto responde. Güell dijo ahí una fecha. Convocó a su tropa. Usted es presidente. ¿Usted garantiza que la tropa propia estará ese día? Yo creo que nosotros hemos agotado muchas discusiones para adentro. Necesitamos agotar las discusiones para afuera, necesitamos que los demás aparatos políticos participen y aporten, y de ahí nos va a dar, digamos, nosotros no queremos llegar a un sistema de mayoría con 12 manos y ir a aprobarlo, queremos poder dar una discusión para después, porque si no es muy fácil. Veo ex concejales que hablan del trébol y después no participaron, y son concejales, ex concejales que hoy se dan el tupé de hablar del tremo cuando no participaron políticamente en las reuniones, cuando no aportaron, cuando no crearon ni otro pliego, porque vos no puedes estar de acuerdo con el nuestro, pero puedes tener 27 páginas en la mano y decir, bueno, este es mi pliego, y yo voy solo y pierdo con mi pliego, y yo digo, está todo bien, vos trabajaste, tenés 27 páginas, 30, 50 páginas con tu pliego. Entonces, creo que nosotros tenemos la responsabilidad de volver a la discusión. El 27, como el 24 como día máximo, digamos, la máxima, la discusión la podemos empezar hoy, mañana, pasado. Digo, a ver, todos tienen teléfono de todos. El 18 el consejo ya está con las puertas abiertas. No hay otro pliego presentado. Si llega el 24 el día, ¿no? Y van. Y se vota el pliego que mandó Wes. No entiendo por qué no dieron quórum en diciembre. Ah, primero. ¿Cuál es la razón? Porque me van a tener que explicar la razón. Sabías que había compañeros que estaban de vacaciones, que lo explicó el intendente. Cada uno tendrá la cuestión particular de por qué fue y por qué no fue. No, digo. Si era tan importante, presidente. Para la estrategia de Wes que se justifique que una concejala está de vacaciones, me parece un argumento muy flaco. Había compañeros que decían que había que dar un poco más de discusión, digo, la discusión se fue dando, digo, por eso yo creo que el 24 se va a llegar muy fuertemente a esto. No, pero es una discusión para modificar el pliego, si no, tienen que explicar qué es lo que se discutió. No. Si no hay modificación del pliego, entonces ¿qué? También hay que entender el pliego no es algo fácil de entender. Ah, bueno. Hay que explicárselo. Si lo mandó Wes es porque daba por sentado que ustedes entendían el pliego. Ahora me dice que puede ser que no lo entiendan. No, puede haber compañero no lo entienda. Digo, yo fui una persona que participó de la primera hoja a la última hoja del pliego porque por una cuestión que Mariano estratégicamente me pidió pensar esto, digamos, yo fui una de las personas que le dio una mano para armar esto. Me parece que, a ver, estamos parados en una cuestión de ver si vienen o no vienen. Y lo que hay que ver es si transformamos una política pública o no. Lo que lo invitamos es a transformar una política pública que lo sufre el morenense y que tenemos que darle una mejor calidad de vida al morenense, que no es hoy, ¿eh? Digamos que esta política pública, aunque vos la apruebes el 24, lleva 90 días para aplicarse, para adjudicación, 60 días más para que sea efectiva. Digamos, estaríamos hablando que en marzo del año que viene empezaríamos con una transformación política en este sentido. Bueno, ahí escuchamos a Barreiro. Un pliego difícil de entender. Difícil, ¿no? Para gente que va a votarlo, que no lo entienda, estamos medio complicados. Pero bueno, es parte de la política legislativa. Y hoy, como le preguntábamos a Castelnuovo qué hacer con el sistema carcelario, nuestro compañero Rubén Bustamante le pregunta qué hacer si la empresa o la Cámara de Transporte lleva el tema a la justicia, por entender que no existe un marco legal que le imponga un canon al monopolio que recibe subsidios del gobierno nacional para prestar el servicio público. Barreiro responde lo siguiente. Se para el lado del pueblo, se para el lado de las empresas. Volvemos a una discusión que damos histórica. Nosotros, a ver, la empresa hará lo que tenga que hacer y nosotros tenemos lo que tenemos que hacer. La empresa no nos puede decir a nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos un voto popular, que es una cara pública que nos dio la gente para poder razonar un pensamiento de estructura política como lo que estamos haciendo. Y ustedes lo que pueden hacer, finalmente, presidente, es lo que me dijo el año pasado y lo ratificó Wes, pensando que ustedes son la representación popular del pueblo. Es sacarle lo mínimo a la empresa, es así, un canon mínimo. Eso es lo que ustedes pueden darle al pueblo en función de la relación que tienen o la fuerza que tienen respecto a la perlita, es esto. Nosotros estamos pidiendo alrededor de 10 millones ahora y ya creamos una tasa de 3 millones más, que se va a ir actualizando año a año, digamos, en el primer año son 13 millones, después año a año se va a ir actualizando a un precio, digamos, que está tasado sobre la nafta. Y digamos, el año que viene será un 20% más, un 10% más, un 5% más, iré viendo, y año a año se va a ir multiplicando eso. Lo que nos da eso es una mirada estratégica con la acción política estructural que venimos haciendo de la Municipalidad de Moreno en la reparación vial, digamos, donde nos da estratégicamente poder invertir nuevos espacios de creación de transporte y nuevos espacios de creación de suelo para poder empezar a ampliar y para poder empezar a mantener los que tenemos ya. Seguramente que estamos al número ideal, estamos muy lejos. Pero también hay que, a ver, esto lleva un proceso y nosotros, a ver, en lo que es el transporte moreno somos revolucionarios. Hay grandes familias que fueron intendentes acá que nunca se atrevieron a discutirle la cuestión política a la empresa. Bueno, nosotros sí. Lo que es transporte moreno somos revolucionarios. Casi similar a lo que dice Randazzo con el sistema ferroviario. Debemos señalar que hoy Nicanor Bogado, familiar de víctimas de la represión

Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Continuamos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-0099. Con José detrás, las preguntas no se las vamos a dar. Estamos con Lucas Franco aquí en esta radio recuperada, precandidato a intendente por Libres del Sur. Lucas Franco, buenos días. Buenos días a vos y a la audiencia. Un gusto, como siempre, estar. Tema que se desprende de lo que escuchábamos. Nota con Barreiro, realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, hablando sobre el pliego de transporte de La Perlita. ¿Cuál es el posicionamiento de Libres del Sur, entendiendo que anteriormente a la propuesta del Ejecutivo venían ustedes instalando algunas iniciativas? Recuerdo que se instalaban en la Plaza San Martín tratando de hablarle a la comunidad sobre las propuestas que tenían respecto al transporte. Bueno, lo que omite, como siempre, adrede el presidente del Consejo Deliberante, es cuál fue el rol de su fuerza política en vínculo con lo que está pasando con el transporte. No solamente es mentira que el oficialismo, el Frente para la Victoria, Mariano West, protegió a las otras empresas de transporte, sino que hizo todo lo contrario. Con la empresa Mariano Moreno declararon la emergencia de transporte en el Consejo Deliberante en el mismo momento que estaban golpeando a los choferes de la empresa y que estaban dejándolos sin posibilidad de circular. Esto permitió que La Perlita se quede con los recorridos. Con la empresa El Colmenar, lo que hizo el oficialismo fue proteger la idea de La Perlita de comprarse los colectivos que alquilaba la cooperativa El Colmenar. Y así fue permitiendo sistemáticamente que La Perlita se quede con el absoluto monopolio del transporte público. ¿Qué hace ahora? Se vence el contrato en abril, no le avisan a nadie, no convocan a la comunidad, no lo anuncian, y plantean discutir una prórroga del contrato vigente hasta noviembre para poder armar un pliego, discutirlo, etcétera. Tuvieron todo ese tiempo, la Comisión de Transporte no se reunió. Nadie abría la boca, salvo algunas guasadas a cargo de Jorge Alagastino, de las que nos tiene acostumbrado, ¿no? Diciendo que, por favor, él quería que la empresa también lo llame a él para hablar. Que él sabía que la presidenta de la empresa hablaba con varios concejales, pero con él no, entonces que él quería... Cristina Mesa, estamos hablando. Claro, él quería hablar también con la empresa. En ese contexto nosotros presentamos una propuesta que se llamó Un Problema Colectivo y que tenía que ver con instalar la idea de un canon por el uso del uso comercial del espacio público, los pisos bajos para las personas con movilidad reducida, el boleto combinado para resolver el problema norte-sur, el boleto educativo para toda la comunidad educativa, y después algunos temas que tienen que ver con la frecuencia nocturna, la instalación de nuevos refugios. Digo, no planteamos en absoluto nada como, si queremos usar el término, revolucionario. Planteamos simplemente, frente a la realidad de una empresa monopólica que se hace cargo de todo el servicio y que violenta la calidad de vida de los vecinos porque rompe las calles, porque hace lo que quiere, ponerle reglas más claras y que esas reglas sean fruto de la relación con la comunidad. Frente a esto sale José Barreiro a decir que son revolucionarios en materia de transporte local. La verdad que un partido político que tiene la mayoría en el Consejo Deliberante, que tiene la posibilidad de votar lo que quiere, y así ha votado el aumento del 35% de las tasas, y así ha votado el contrato con la empresa del Trébol, no cuente con quórum propio porque una concejal se fue de vacaciones, es una burla a los vecinos. Nadie se fue de vacaciones. El bloque de Chico Frais e Hijo, digo, porque son así, son negocios familiares, no fue por estricta decisión política. Quiso darle una señal a Mariano West. Seguramente Mariano West no nos va a contar cuál es esa señal. El bloque de Alagastino estuvo presente en la sesión y Alagastino tiene un bloque de 3 concejales. Los otros 2 concejales no estuvieron. Según Mariano West, porque no se enteraron que había quórum. O sea, estamos en la era de las comunicaciones. Alagastino no tiene el celular de sus 2 compañeros de bloque. Entonces, la realidad es que esto parece, se parece mucho a una burla, una nueva burla del Consejo Deliberante y del Poder Ejecutivo a los vecinos. Recordemos que hicieron una sesión un sábado donde Chico Fray decía, vamos, hagámoslo rápido que me quiero ir, no hablemos boludeces y todo. Digo, en ese tono se desarrolló una sesión donde le prorrogaron indefinidamente el contrato. Recordemos que después el intendente salió a presionar a sus concejales por la televisión, planteando una sesión que no se pudo realizar porque sus concejales faltaron. Frente a eso aparece esto de nuevo. Nosotros lo que decidimos junto al Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico, es convocar a una audiencia pública. Una audiencia pública que se va a realizar el 19 de febrero. ¿Y qué objetivo tiene esta audiencia pública? Bueno, nosotros le planteamos formalmente al intendente que convoque una audiencia pública. Frente a la imposibilidad de convencer a sus propios concejales y a los de la oposición, ni hablar. Digo, la oposición siempre del lado del negocio, los muchachos del Frente Renovador y del PRO. Cuando hubo que votar a favor del trébol, estaban todos, lo defendían. Coppola era el soldado de Mariano Güez más probo, defendiendo a capa y espada el contrato. Y ahora, como no está claro para dónde va el negocio, ni se presentaron a discutir. El frente que ganó las elecciones no se presentó a discutir el transporte público. Entonces, frente a eso, nosotros le propusimos al intendente que una buena manera de ejercer sana presión política sobre los legisladores que tienen que ir y cumplir con su trabajo. Recuerdo a Lagastino planteando que había que multar a los concejales que no iban a trabajar. Bueno, que se lo cuente a su bloque. Ejercer presión, sana presión, con la participación de los vecinos. Le dijimos al intendente, le presentamos una nota formal, nos atendió su secretario, nos dijo que no estaban en condiciones de convocar una audiencia pública porque significaba pelearse más con los concejales de los que ya estaban peleados. Eso lo señalaron. Eso lo planteó Martín Echeverri, secretario del intendente. Sí nos planteó que estaba, bueno, no, nos acercó el proyecto de pliego, lo pudimos estudiar. ¿Lo entendió? Porque Barreiro señalaba que es difícil de entender. Mirá, yo después de escuchar a Barreiro en una rendición de cuentas, no nos vamos a poner a leer un expediente que tiene 200 páginas, puedo creer cualquier cosa que le sea difícil al muchacho, porque la realidad... No, él dijo que él lo entiende porque estuvo en el momento de la redacción, entonces sabe algunos lineamientos. Perfecto. Es difícil de entender quizás para el resto. Sería bueno que lo explique en algún momento, si lo entiende. Él siempre dice que entiende todo, pero nunca explica nada. En fin, planteamos una audiencia pública, se va a realizar en el Salón Martín Fierro, frente al hospital. Esto es Libertador 875, el 19 de este mes a las 18 horas. ¿Cuál es la propuesta de la audiencia? Que pueda venir todo aquel que quiera expresar un reclamo, una propuesta, una idea vinculada al próximo contrato de transporte que se nos viene, que nos va a organizar el transporte público por los próximos 10 años. No puede ser que una gestión que está terminando, que se va, esta gestión se va el 10 de diciembre, genere un contrato por los próximos 10 años, o sea, involucra a dos gestiones y media más, sin consultar a la comunidad. Bueno, nosotros queremos generar, como hicimos con la basura, un ámbito donde la comunidad pueda expresarse y donde eso pueda después llevarse a la sesión del consejo, cuando se realice la sesión, si es el 22 o es el 24, para que los vecinos tengan de alguna manera voz en esta discusión. El pliego dice, digo, incorpora de las cosas que nosotros planteamos, por lo menos incorpora dos que nos parecen interesantes. Digo, el tema de los pisos bajos no le pone plazo. Eso es algo que nosotros queremos que se modifique. No le pone plazo porque plantea respetar el decreto provincial que dice que a partir de la renovación de las unidades las empresas tienen que incorporar pisos bajos. Y después crea el canon, no lo especifica como canon por uso comercial del espacio público. A nosotros nos parece interesante que así sea. ¿Por qué? Porque es poner en un plano de igualdad las empresas con el vecino. El vecino se pone una roticería y pone una sombrilla en la vereda y le cobran. Ahora una empresa utiliza 5.000 cuadras de asfalto que son espacio público y nadie le cobra nada. Y después nos llamó la atención algunas otras cosas. Por ejemplo, el pliego plantea para los próximos 10 años que el recorrido 8 y 14, sí, aquel Moreno que ingresa Norte. A Lomas de Moreno, que va por la ruta 25 e ingresa a Lomas, ingresa por la calle Watt y sale por la calle Watt. El histórico recorrido ingresaba por la calle La Madrid, hasta que La Madrid quedó detonada, la provincia de Buenos Aires financió una obra que nunca se realizó y se rompió toda la calle, los vecinos empezaron a generar un proceso grande de reclamo, de organización. Sí, recuerdo. ¿Qué hace ahora el municipio? ¿Qué hace el municipio? Cambia directamente el recorrido a la cuadra de al lado. Esto nos da una pauta de que no está en los planes del municipio arreglar La Madrid, ni mucho menos. Porque ya está planteando que va a transformar el barrio. Digo, por ejemplo, nadie pensó, de los cráneos de la municipalidad, nadie pensó que La Madrid tiene el centro comercial del barrio. Y Watt no tiene locales comerciales, entonces transformó hasta la economía del barrio un capricho de la gestión. En vez de arreglar La Madrid, arreglaron Watt para no darle no darle el gusto a los vecinos que estaban en una pelea, en un debate, uh-huh, con precisamente José Barreiro, que es vecino del barrio, ¿no? Escuchándolo atentamente, en estos puntos que de algún modo estaban en su propuesta, pero menciona que no están como ustedes lo estaban planteando, ¿piensa que va a haber quórum? Mirá, a mí me gustaría que hubiera quórum y que exista un debate, y que nosotros vamos a trabajar para que muchos vecinos estén participando de ese debate, escuchando, viendo cara a cara a los concejales qué opinan, cómo votan, a quién representan, que tanto dicen ser responsables con el voto popular. Yo creo que lo que pasó el 28 de diciembre, 27 o 29 de diciembre, no recuerdo bien exactamente la fecha, pero sobre fines de diciembre, cuando el intendente propuso una sesión para trabajar el pliego, es un gesto, es una manifestación de lo que está pasando al interior de los partidos del poder en Moreno, al interior del Frente Renovador, al interior del Frente para la Victoria. Los negocios son muy importantes, entonces cuando no queda claro cuál es el negocio que se va a fortalecer, no se debate. Por ejemplo, digo, como con el trébol, el negocio estaba más que claro. Uh-huh. A la empresa se le iba a duplicar la cuota y se generó toda una estructura para que nadie pueda denunciar. Todos los concejales estuvieron de acuerdo, se votó por unanimidad, los del PRO muy contentos defendiendo, los del Frente Renovador también. Y con esto, como yo entiendo que también hay una disputa de poder político real, como el intendente decidió hacer una convocatoria a través de una conferencia de prensa, como nunca lo hace, presionar a través de los medios de comunicación, uh-huh, a los concejales le mostraron que también tienen poder y que quieren ser parte de la discusión con la empresa, quizá. Esto que reclamaba Lagastino, quizá tenga un correlato en otros concejales. Bueno, ¿por qué el intendente define? Yo no creo que el intendente haya definido esta propuesta sin sentarse a hablar con la empresa. No, uh-huh, que tampoco seamos ilusos. No. Esto se ha charlado con la empresa, uh-huh. Y nadie está pensando que van a venir otras empresas a licitar y a ganarle la licitación al monstruo de la perlita, por más que pues sí, José Barreiro y Wes lo digan. Con el Trébol decían lo mismo. Piensa que va a venir otra empresa. Con el Trébol decían lo mismo, ¿se acuerdan? Van a venir otras empresas, bueno, si el servicio... Y la realidad es que la que vino fue Cliva, que tiene negocios compartidos con el Trébol en otros municipios y que funciona como excusa en Moreno, a la vez que el Trébol funciona como excusa para Cliva en otros municipios, ¿no? Recuerdo... No las palabras exactas, pero sí la idea. Cuando estábamos en la Plaza San Martín, realizando la entrevista en pleno invierno, con Luca Franco y Carlos López, y les mencionaba, estábamos haciendo una comparación futbolera. Uh-huh. Puede ser una derrota, le dije. ¿Se sienten derrotados y la posibilidad de ser una derrota más para el pueblo de Moreno en materia de transporte? Mirá, nosotros... ¿Se acuerda, no? De esa metáfora futbolera. A mí me gustan las metáforas futboleras. Estamos contra el arco, le digo, y a punto de terminar el partido. Bueno, nosotros jugamos en un partido chico, en un equipo chico. Ahora, los triunfos de los equipos chicos son festejados por toda la comunidad. Uh-huh. Esto también es una realidad. Los triunfos de los equipos grandes, cuando gana River o Boca, por lo general incluso hay muchos enojos porque, uh-huh, porque es mitad y mitad. Ahora, cuando gana un equipo chico, es unánime la felicidad. Está bien, pero estamos... Entonces nosotros vamos por ese triunfo del equipo chico. Digo, a todo o nada. Lo planteo en términos políticos, pero lo planteo en términos de lo que le pasa a la comunidad. Acá lo que tenemos que pensar es que no podemos permitirnos nosotros, que hoy estamos afuera del Consejo, que en una parte no vamos a tener incidencia real en el voto, en esa situación, uh-huh, de votar. Nosotros no nos queremos quedar de brazos cruzados frente a 10 años de fortalecimiento de un negocio que les hace mal a la comunidad. Entonces decidimos presentar una propuesta razonablemente, pensando en la cabeza de estos concejales, una propuesta que se pueda aprobar y que mejore sustancialmente la calidad de vida de nuestros vecinos. Si nosotros logramos que se cree un fondo afectado para la reparación de las calles, después tendremos el arduo trabajo de controlar muy de cerca que ese fondo realmente sea un fondo afectado y realmente se utilice para arreglar las calles y que los vecinos puedan participar en la decisión de qué calles se van a arreglar. Ahora, la realidad es que cuando estamos frente a una situación de campeonato dirimido entre los grandes, ¿no?, las empresas y los partidos del poder, y los equipos chicos y con siempre con el apoyo de la comunidad, hay que lograr incidir en lo que está pasando. Digo, hay historias de equipos chicos que han fraguado campeonatos casi asegurados, sí, para equipos grandes. Vamos, sí, por me, hace, eso. Me hace acordar la película de Campanella, Mete Gol. ¿No? Estamos sin manos, bueno, jugando, bueno, de algún modo. Bueno, pero sí. ¿No? Esa idea de ir Yo no lo planteo. Y tratar de ganar el partido. Verdad, igual en la película se perdió. No lo planteo desde el romanticismo. Yo no lo planteo desde el romanticismo. A mí no me parece que estas cosas tengan que ver solamente con un. Digo, con una idea de aquellos partidos de conservar alguna coherencia. No, pero lo digo porque desde la política muchas veces caemos en ese error. Digo, uh-huh. Decir, bueno, las grandes banderas que van a grandes batallas que no estamos en condiciones de dar y que se terminan perdiendo. Entonces, esta es una batalla que estamos en condiciones de dar, que el vecino de Moreno está en condiciones de dar. Nuestro trabajo de instalarnos en la plaza, de recolectar 5.000 firmas, de ir, fue contarle a los vecinos que esto estaba pasando. Y eso evidentemente tuvo un pasito de victoria, porque mirá lo que pasó. No discutieron el pliego, no votaron nada, se cuidaron mucho de no abrir la boca, porque sintieron que los vecinos los estaban mirando. Ese trabajo lo tenemos que volver a poner en la calle, lo vamos a volver a poner en la calle y vamos a intentar, con las herramientas que tenemos, que la comunidad sea protagonista de esto que va a pasar. Yo soy un absoluto convencido de que cuando los vecinos son protagonistas de lo que se discuta en el Consejo Deliberante, por ejemplo, hay chances de cambiar lo que van a votar los concejales. Porque los concejales le tienen, y no tengo ningún miedo de decirlo, tienen miedo a los vecinos. Los concejales le tienen miedo. El día que se votó la prórroga del contrato, nosotros fuimos a acompañar a la comunidad de 25 de mayo que estaba reclamando por la Madrid. ¿Sabe lo que hicieron todos los concejales, los 22, ? Suspender la sesión. Salir a un cuartito donde se hace la labor parlamentaria, atender a los vecinos, despacharlos después de armar todo un circo que la banda de José Barreiro no dejaba entrar a las vecinas de 25 de mayo, a los empujones. Después de eso, los reunieron aparte, los atendieron aparte y no empezó la sesión en donde iban a aprobar esto hasta que no se fueron los vecinos. No empezó la sesión hasta que no se fueron. Le tienen miedo a los vecinos porque saben que acostumbradísimos están a hacer cosas a sus espaldas. Entonces nosotros lo que queremos lograr es que si está en la cabeza de los 22 concejales volver a hipotecar la calidad de vida, calidad de vida de los vecinos para fortalecer el negocio de una empresa monstruo que tiene Moreno, que lo hagan frente a la comunidad y que le expliquen a todos los vecinos qué es lo que están queriendo hacer. Y no que nos vengan con discursos acerca de cuán revolucionario es un proyecto y cuán revolucionario es otro. Digo, José Barreiro, quien dice a viva voz en una sesión, no nos vamos a poner a leer un proyecto que tiene 200 páginas, no puede acusar a nadie de no escribir su propio proyecto. El Consejo Deliberante, del que él es parte y que él preside, delegó la facultad de construir el pliego en el Poder Ejecutivo. El poder concedente, quien tenía que haber escrito el pliego, es la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante y los bloques que están ahí adentro. El Consejo Deliberante, presidido por José Barreiro, delegó esa facultad en el Ejecutivo. ¿Para qué? Para que el contrato lo negocie el intendente con la empresa. Entonces, tratemos de discutir con claridad, digo, y esto en lo posible, en la medida que pueda hacerlo y que se sienta autorizado por el poder a hacerlo José Barreiro, ¿por qué él formó parte de la comisión redactora? Porque desde un principio pensaron en que la comisión redactora está en el Poder Ejecutivo y en los que administran el poder. Que se haga cargo entonces él de si este proyecto, él dice que es revolucionario, Mariano Güez dice que es lo único que pudieron sacar. Walter Correa, del grupo Descartes, ahora nos enteramos hace poquito por los afiches, Walter Correa dice que es un fracaso y que es una victoria del monopolio, ese pliego. Walter Correa es el presidente de la Comisión de Transporte que estuvo al lado de José Barreiro en la conferencia de prensa. Güez es el intendente que convocó a la sesión y José Barreiro es el presidente del Consejo. Todos dicen cosas distintas. Para uno es revolucionario, para otro es lo que hay y para otro es una derrota. Bueno, ojalá puedan y sientan la necesidad por la presión popular de sentarse en sus bancas y explicar y hablar a viva voz y decir qué opina cada uno de este contrato. Yo quiero saber qué opina Coppola, yo quiero saber qué opina Lagastino. Yo quiero saber qué opina Damián Contreras. ¿Qué opinan de lo que está pasando con el transporte? ¿Cómo quieren que sea el transporte de acá a 10 años? ¿Van a hacer lo mismo que hicieron en la mayoría de las sesiones? ¿Hablar para la tele, pero después votar con el oficialismo? Veremos. Nosotros vamos a hacer lo que creemos que es nuestra responsabilidad hacer. Generar un ámbito de participación, buscar que la mayoría de los vecinos que puedan participar, participen, y tratar de invitar con mucha fuerza a toda la comunidad a participar de esa sesión, a no quedarnos afuera y a lograr que los 22 hombres y mujeres que van a tener a cargo resolver el transporte por los próximos 10 años puedan hacerlo mirando a la cara a los vecinos de Moreno, que son los que sufren el servicio que tenemos. Lo escucho atentamente y también lo leí en el medio de Desalambrar, donde la frase titular es: nuestra generación debe asumir el rol protagónico. ¿Entiende? La gente, ¿se va a atrever también a ser protagónico y cambiar? Mira, ¿y creer a los jóvenes? El debate, yo A mí me entusiasma la idea de los debates generacionales, no por una cuestión de edad. Yo no creo que la edad te haga automáticamente portador de nada, de nada. Hay muchos jóvenes, lamentablemente muy corruptos, absolutamente corrompidos por las instituciones del poder. Sí, las generaciones en eso no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Lo que sucede es que después de muchos años, de varias décadas, yo creo que después de los años 70, tenemos a una generación, que es de la que me toca ser parte, digo, fortuitamente por mi partida de nacimiento, la generación entre los 30 y los 40, los 45, forma parte de las direcciones de todos los partidos políticos. Eso no se dio en los 90, no se dio en el proceso del 2001, no se dio en el proceso inmediatamente posterior. En los 80, quizá, con la coordinadora, ¿no? Ahora, vamos a tener un debate del que tiene que ser parte, tiene que ser protagonista en algún momento, una generación, con distintas ideas, con distintos programas políticos, Ahora, esa generación forma parte hoy de la dirección de todos los partidos. Cuando yo planteaba que mi generación tiene que asumir ese rol protagónico, estoy planteando esto, yo creo que hay que dar el debate al interior de los partidos, al interior de las instituciones y de cara a la comunidad acerca de cuál es el rol que le toca asumir a esta generación de dirigentes políticos, de militantes, de ciudadanos. Hay un rasgo de hartazgo que no tiene que ver específicamente con la edad, sino con la repetición en el tiempo. Mariano Hues, además de ser un tipo ya entrado en años, es un tipo que hace 20 años administra el poder en Moreno. La familia Assef es una familia que hace más de 20 años, comparte esa administración porque es la cara de la oposición en las instituciones. Entonces, cuando yo planteo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente esos espacios políticos son los que menos cancha abren a las nuevas generaciones. Assef sigue siendo Assef, sí. Y Hues sigue siendo Hues, y va a volver a ser el candidato del Frente para la Victoria, probablemente. Bueno, nuestra generación, que está presente también en el espacio de Assef, en el espacio de Mariano Hues, tiene que poder discutir. ¿Qué pasa que hay apellidos que se eternizan en el poder y le terminan haciendo mucho daño a nuestras comunidades? ¿Por qué no pensarlo desde el plano generacional y que nuestra generación tiene que hacerse cargo de dar ese debate? No sé a quién le tocará hacerse cargo del futuro del destino de Moreno, por ejemplo. Sí. El espacio donde yo participo trabaja para asumir ese rol. No sabemos si nos va a tocar. Ahora, la realidad es que nos interesa plantearlo en términos de animarnos a dar ese debate, también incorporando, no como único elemento, pero también incorporando el elemento generacional. Muchas organizaciones, si vos mirás, perdóname que sí. Las organizaciones independientes, los espacios culturales, sociales, también están signados por la participación de esta generación, que es la generación 2001, post-2001, ¿no? Los que nos criamos en los 90. Bueno, eso también nos tiene que llamar a la posibilidad. Digo, tenemos puentes generacionales que nos permiten dialogar. Tenemos que poder debatir con los espacios sociales, con los espacios políticos, con los espacios culturales, con los espacios sindicales. Y hay una generación que tiene que asumir el rol que a veces la historia le asigna a las generaciones. En plano generacional, apelo a su sinceridad. En el día de ayer, hablando con un amigo, Gabo, mientras comía un poco de asado antes de irse a dormir, me decía, pregúntale sobre su posición como generación joven, sobre lo que pasa en otras provincias, por ejemplo, las alianzas de Libre del Sur con el Frente para la Victoria. Y debo preguntarle, ¿cuál es su opinión? Mira, en primer término, estamos hablando de Salta, ¿no? Para ponerlo en contexto, ¿no? Para que el que está escuchando sepa que estamos hablando de Salta. En Salta, mi partido va a formar parte de la alianza del frente que gobierna. No se llama Frente para la Victoria ahí porque hay partidos provinciales y porque la elección va a ser provincial. Digo, esto es un elemento. Va a formar parte de la interna, va a disputar la interna en la capital. Nuestro candidato Carlos Morelo va a ser candidato a intendente. Si me preguntás a mí, sí, a usted, a mí, individuo, yo soy de los que no estuvo de acuerdo con esa decisión que tomó el partido en Salta. Soy de los que no estuve de acuerdo, pero pude discutirlo y pude comprender los elementos. ¿Cuáles son los argumentos de los compañeros que tomaron esa decisión allá en su provincia? Digo, nosotros no le vamos a decir a los salteños tampoco lo que tienen que hacer. Primero, hay una realidad absolutamente provincializada del debate de las elecciones en la que, lamentablemente, quien lleva las mayores posibilidades de quedarse con la provincia y con la intendencia de Salta es el romerismo. ¿No? El romerismo apoyado, por ejemplo, ¿qué manera por el, de ismos, por ¿no? el movimiento, por ejemplo, por el movimiento Evita? Hay cosas inexplicables. Por eso digo yo que Salta, en muchas circunstancias, uh-huh. Tiende a ser muy, muy particular en su actividad política. El movimiento Evita apoya a Romero, por ejemplo, ¿no? Después está otro espacio fuerte, saludablemente fuerte en la provincia, que es el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, que ganó las elecciones uh-huh. legislativas. Que tiene dificultades también en Salta. Que tiene dificultades en Salta porque, por ejemplo, han votado en contra de la intervención del Bordo, donde está el intendente pedófilo. Bueno, el voto clave que permitió la no intervención uh-huh. fue el voto del Partido Obrero, inexplicablemente. Y en un Consejo Deliberante, el voto clave que permitió el no juicio político al presidente del Consejo por la rendición de cuentas fue el voto del Partido Obrero. Entonces, el debate está en esa maraña. Nosotros uh-huh. nosotros quisimos debatir con el Partido Obrero. ¿Lo siente como un retroceso a esta decisión? No. Yo, particularmente yo, por eso no me siento con la autoridad total para opinar, porque no tengo todos los elementos. ¿Esto tengo podría darse argumentos. en otros lugares? No. ¿Moreno, por ejemplo? No. ¿Una alianza con el Frente para la Victoria? No. Insisto, no es el Frente para la Victoria y son elecciones provinciales. También cambiamos los nombres, pero los sujetos son los sujetos. No, cambiamos, no, porque hay partidos provinciales. Es como el MPN en Neuquén. Está bien. No, porque sean mejor. A ver, yo no creo que el Frente Plural de Salta no tiene mejores características que el Frente para la Victoria. No es el Frente para la Victoria, tiene otros componentes. El MPN en Neuquén es el MPN. El enemigo de los sectores populares en Neuquén es el MPN. Por no lo es... que se me señala, no hay posibilidad de que se multiplique en otros lugares. No, para nada. De hecho, el problema específico con lo de Salta es la posibilidad de participar en el debate político. Digo, nosotros identificamos que hay tres espacios, en esa provincia hay tres espacios que disputan. Nosotros intentamos espacios de discusión con el Partido Obrero en varias oportunidades. No fue posible formar parte de un espacio común, esto es absolutamente legítimo, digo. Uh-huh. Y nos planteamos la posibilidad de participar discutiendo en términos de donde vamos a ser parte, que es en la capital de Salta, discutiendo qué va a pasar con el poder en Salta en la próxima. El elemento que valoraron los compañeros es no volver al romerismo, no volver a la situación. Digo, ahora, hace muy poquito Romero, que es propietario de un grupo de medios, clausuró y persiguió y casi encarceló a un periodista por permitirle a otros espacios que hablen en su radio. Digo, de eso estamos hablando cuando uh-huh. hablamos de Romero, ¿no? Ese fue el elemento que valoraron y por eso tomaron la decisión de participar de la interna. Hay 5 candidatos en el frente, creo que se llama Salta... merece más, me confundo con el del Chaco, pero Salta y algo más se llama. Uh-huh. Salta somos todos, pero una cosa así. Hay 5 candidatos, uno de ellos es el candidato de Libres del Sur. Esa va a ser nuestra participación. No integramos, como dijeron, ningún ministerio, ninguna cosa de esas. Y no vamos a apoyar a otro candidato que no sea el candidato del Frente Amplio UNEN en las elecciones nacionales. Digo eso. El otro elemento de importancia es que el Frente Amplio UNEN no existe. El radicalismo uh-huh. va con Romero, el Partido Socialista es muy chico, el GEN no existe, el partido de Luis Juez no existe, la coalición cívica no existe. Entonces, había como una ausencia de espacio para participar, y esto es un problema. Uh-huh. Y tomaron, en función de eso tomaron la decisión. Yo aclaro y intento ser honesto conmigo mismo también en esto. Yo fui de los que no estuve de acuerdo. Ahora, no soy quien, no me siento quien... Sí. Y lo soy, por suerte, no tenemos un partido tan... los compañeros de Salta tienen autoridad para discutir en su provincia y debatir y decidir qué van a hacer en las próximas elecciones. Veremos qué pasa en Salta en abril. Franco, muchas gracias. Bueno, Gabo, ahí te respondimos. Seguimos nosotros con Un Castarde. Muchas gracias. Bárbaro, che, gracias a vos. Seguimos con Un Castarde de la siguiente manera. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos

En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí. ¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. Es tarde. Seguimos en Nunca es Tarde, luego de escuchar la entrevista con Lucas Franco, nos vamos a escuchar, va a ser la redundancia de la palabra, la entrevista con María del Carmen Merdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi, donde en el día de ayer habló con nosotros y desde su experiencia de haber enfrentado la impunidad estatal como abogada de la familia de Walter Bulacio, habla de las similitudes que existen entre ese caso y el de Ismael Sosa, joven de la localidad de Merlo, que quería ver el recital de la renga y que estuvo desaparecido en la provincia de Córdoba por 5 días hasta que apareció su cuerpo flotando en el embalse de Río Tercero. Verdú habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Sí, indudablemente la imagen de Walter Bulacio a uno le viene a la cabeza cuando piensa en Ismael Sosa, un pibe que en lugar de 17 tenía 24 años y que, igual que Walter, concentrada en el bolsillo, lo único que quería era ver la banda que le gustaba, se topó con la policía, fue lo último que hizo en su vida. Y al mismo tiempo, a tan pocas horas, además del aniversario de la desaparición y asesinato de Luciano Arruga, también nos trae esa resonancia, porque aunque no fueron 5 años y medio, fueron 5 días, pero estuvo desaparecido, como 218 desaparecidos más en democracia, hasta que apareció flotando en el lago del embalse Río Tercero. Ante esta situación, ¿cómo se está trabajando con la familia, entendiendo que es un momento en que todo está muy fresco? Muy fresco, todavía confuso en algunas cuestiones, porque es poca la información de la que disponemos. Recién en estos días la familia va a poder tomar acceso al expediente para poder verificar qué es lo que realmente está consignado por el fiscal y al mismo tiempo ponerse en la tarea de buscar los testimonios que sean necesarios para poder demostrar lo que sucedió, cómo fue sacado de la fila, cómo fue visto por última vez en poder de la policía. Y afortunadamente, como eso sucedió en Córdoba, las familias de aquí del oeste del Gran Buenos Aires, de Libertad Merlo, vamos a poder confluir en la organización junto con ellos desde varias de las organizaciones del Encuentro Nacional Antirrepresivo, porque por un lado va a ser necesario el sostenimiento de la movilización en Córdoba a través de los compañeros de la Coordinadora Antirrepresiva de allá, aquí en el área metropolitana, entre la Coordinadora Antirrepresiva de Zona Oeste, la de Zona Sur y nosotros de Correpi desde el ámbito metropolitano. Estamos trabajando todos de conjunto para poder generar una coordinación que nos permita visibilizar el caso y, por sobre todas las cosas, poder garantizar la mayor posibilidad de que se pueda exponer lo que realmente pasó con Ismael. Bueno, ahí escuchábamos a María del Carmen hablar precisamente sobre este paralelismo con Walter Bulacio e Ismael Sosa. Tenemos que señalar que hubo 2 movilizaciones, el día lunes y el jueves en el Obelisco, donde se hizo visible en los medios masivos de comunicación el reclamo de la familia de Ismael Sosa. Lo que hay que apuntalar es que la causa está a cargo de la justicia de Córdoba. Es decir, que la familia va a tener que viajar muy seguido a esa provincia, desde aquí, desde Buenos Aires. Recordemos que son del distrito de Merlo, de Libertad, y van a tener que ir a hacer los trámites correspondientes, seguir la causa que está en estos momentos a cargo de una fiscalía de Río Tercero, ni siquiera de Córdoba Capital. Y esto lo va a apuntalar María del Carmen, cómo trabajar con la familia para que no se genere un desgaste. Entrevista realizada en el día de ayer en el local de Correpi en Capital Federal, María del Carmen Verdú nos dijo lo siguiente. La situación la va a manejar la justicia de Córdoba. Claro, la causa está tramitando ante una fiscalía de Río Tercero, ni siquiera de Córdoba Capital. ¿Y cómo trabajar hacia esa instancia donde la familia está en Buenos Aires? Se manifiesta, ¿no? Sale en los medios masivos de comunicación y la parte legal está en Córdoba. Usted lo mencionaba, por un lado, el encuentro nacional es una de las herramientas, pero también va a ser un desgaste para la propia familia. Sí, indudablemente es un esfuerzo muy grande porque hay que estar viajando de la misma manera que la mayoría de los testigos también, en realidad se radican acá en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, pero bueno, allí es donde esa posibilidad de triangulación con la familia por parte de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba y por parte de Correpi va a ser fundamental para poder aliviar esa carga. Lo que debemos señalar es que todavía Correpi no agarró la causa de Ismael. Por una simple razón, el contacto fue el día lunes con la familia y todavía la familia tiene discusiones propias que se generan a partir de la desconfianza. Esta idea de desconfiar de por qué se acerca agrupaciones, partidos políticos, y la desconfianza está latente. Lo que sí hay que remarcar, que la mejor amiga de la mamá de Ismael es familiar de Walter Bulacio. Entonces le cuenta lo que se logró con Walter Bulacio. Y ahí comenzó el diálogo, un diálogo bastante fluido en los últimos días, donde en primera instancia se está colaborando, se está llevando adelante la instancia de cuidar el no desgaste, por eso el Encuentro Nacional Represivo va a tener un rol fundamental, va a ser una herramienta, como decía María del Carmen Verdú, para interactuar en Córdoba y también meter presión desde ese lugar. Y la instancia judicial, en los últimos días la familia va a tomar una posición. De entrada ya no hay un rechazo a Correpi. Eso es uno de los elementos que nos contaba María del Carmen Verdú. Pero también ocurre lo generacional. Hablábamos con Lucas Franco sobre las diferencias generacionales. Y eso se vio en el obelisco, Bernardo. Cuando las personas que estaban en ese lugar, acompañando el reclamo, muchos fanáticos de la banda de rock La Renga, La Renga que también estuvo participando en muchos encuentros organizados por Correpi en los últimos años, estaban muy decididos a que no haya banderas políticas, que no haya ninguna bandera. Y entonces el clima el día lunes fue, para ponerle un adjetivo rockero, muy heavy. Luego que la familia mencionara que no se negaba a que participaran las organizaciones y que llevaban banderas, el clima cambió. Pero claro, lo que nos contaba María del Carmen Verdú era que ingresaba lo generacional. Había mucha gente de 40 años, de 30 y pico, que llegaba a hacer una comparación temporal y descifrar que Correpi había estado involucrado en el caso de Walter Bulacio. Entonces la agresión no crecía. Los jóvenes, al desconocer esta instancia, sí se instalaban desde el desconocimiento en otro posicionamiento. La Renga sacó un comunicado dando su posición y van a ser testigos en la justicia. Pidió testigos en la justicia. Bueno, es una iniciativa, algo que no había sucedido, por ejemplo, con los Redondos de Ricota. No, eso es, hay que apuntalarlo. María del Carmen Verdú nos hablaba en el día de ayer del comunicado que presentaron. Apenas se supo de la aparición sin vida de Ismael, porque estamos hablando de una desaparición más. 5 días desaparecido estuvo Ismael. Y ahí no tenemos que alejarnos de ese eje, porque bien mencionábamos, días atrás lo que ocurría con Luciano Arruga, si bien no fueron 5 años, fueron 5 días. Y luego, la aparición sin vida de Ismael. Testigos mencionan que la última vez que se lo vio fue cuando la policía se lo estaba llevando. Entonces, ahí entran dos elementos para analizar. Lo que apuntalaba el documento presentado por Correpi es que pronto leeremos, como en 1991, como todas las otras veces, las explicaciones de la policía y de sus responsables políticos. Nos hablarán de que los pibes se querían colar, que habían inadaptados y que los uniformados tuvieron que emplear la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden. En 1991, el argumento del comisario Miguel Ángel Espósito fue el que los chicos estaban aglomerados en la vía pública y bailaban. El comisario que hace hoy de Espósito, en Villa Rumipal, Córdoba, explicará pronto a algún medio el rol de la policía, como brazo armado del Estado, dirigido por el gobierno de turno. Su función es garantizar el orden establecido y, cuando se ve amenazado, restaurarlo por medio de la fuerza. Esto se llama control social. Con la fuerza mínima necesaria, desde luego, eso se llama economía de recursos. Entre Walter e Ismael, miles de chicos fueron asesinados a golpes con otros métodos de tortura en la calle, en comisarías u otros lugares de detención. Murieron fusilados por el gatillo fácil o desaparecieron a manos de la Fuerza de Seguridad Argentina. La mujer, la luchadora, habló de lo que le generó enterarse del caso de Ismael. Las similitudes que aparecen, su historia, cuando se involucró con la historia de Walter Bulacio. María del Carmen Verdú apuntala los elementos de comparación y también que hay que acompañar a la familia para que no se genere un desgaste. Indudablemente, cuando uno dice 4.321 pibes había en ese momento, cuando Ismael aparece muerto, en apenas el lapso que va de principio de los 90 a hoy, es como una carga muy pesada que golpea. Pero mucho más grave todavía es que ese comunicado que sacó Correpi casi inmediatamente con ese título de Walter a Ismael, 4.321 pibes asesinados por el aparato represivo del Estado, ya nos quedó viejo, porque en ese momento son 4.327. Venía mucho la imagen de lo que aparece en tu libro, ¿no? Eso que habían escrito los pibes en la cárcel, esta situación que se reproduce todo el tiempo. Sí, caímos por estar parados, aquel graffiti que dejó el compañero de colegio de Walter en la pared de del calabozo de la comisaría 35, y que un poco es lo mismo que vimos el lunes, el jueves, en las movilizaciones en el obelisco. Los pibes convocados por el interés común de la música, pero sin organización, sin demasiada claridad en cuanto a cómo empezar a echar a andar la campaña. Y bueno, allí está la tarea quizá de los que tenemos un poquito de camino recorrido en el ámbito antirrepresivo, de poder darles las herramientas para que puedan llevar adelante ese reclamo con más eficacia y con menos costo personal. Porque estamos en una sociedad individual donde la desconfianza está todo el tiempo. Sí, es cierto, eso se puso de manifiesto en la primera de las movilizaciones, donde hubo algún tipo de reacción negativa de los chicos seguidores de la Renga ante la presencia de banderas de organizaciones que iban desde las organizaciones antirrepresivas, con más derecho que ninguno a estar presente en esa movilización, como Correpi y como tantas otras. Centros de estudiantes, organizaciones sociales y también políticas partidarias, por supuesto todas del campo popular, pero precisamente ya para la segunda marcha quedó clara la situación a partir de un comunicado de la familia que puso de manifiesto que el problema son los que no vienen, no los que se presentan y acompañan, y que por supuesto tienen todo el derecho del mundo a ir con su identificación. Bueno, ahí escuchábamos a María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, hablando de Walter Bulacio a Ismael Sosa. Una relación que hay que hacerla, es inevitable, pero también hay que relacionarlo con Luciano Arruga, como bien lo mencionábamos. Desaparecido en democracia por 5 días, aparición sin vida, luego de ir a un recital de rock. En este caso, intentar entrar al recital de la Renga con entrada en la mano, como Walter Bulacio, y que muchos testigos

de poder llevar estas realidades al barrio. Meta Negra Semifusa tiene en su historia la instancia de crear espectáculos con una mirada crítica. Justamente algunos vecinos son críticos de esa mirada crítica. Pero le ponen alegría y apuntalan elementos que lo rodean para generar esos espectáculos. El del año pasado fue un espectáculo que apuntalaba en el accionar policial y en la represión que sufren los jóvenes y los vecinos de los barrios más pobres del conurbano bonaerense. Este año tiene otros rasgos. El día viernes nosotros estuvimos presentes en el ensayo, el último ensayo que venían realizando en la Sociedad de Fomento de mi barrio. Era como ver la antesala. Intentamos no ver mucho, pero pudimos ver algunos elementos y escuchar algunas de las canciones que apuntalan en la coherencia de estos pibes en su trabajo desde su lugar, que es la murga, y la lectura de la realidad social que tienen. En el día de hoy estábamos hablando de la empresa La Perlita. Bueno, la empresa La Perlita, el monopolio, ingresa en el espectáculo. Días atrás, Bernardo Tosi reproducía una de las notas con los directivos del Hospital María Luisa de la Vega, realizada por Rubén Bustamante, donde se hablaba de cómo funciona el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Bueno, se habla del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Tenemos un separador donde el intendente Mariano West me dice a mí, que no soy nadie, que le dé una lista con los inundados para trabajar sobre el tema. Bueno, las inundaciones también están en el espectáculo de Meta Negra y Semifusa. Por eso los invito a escuchar la entrevista que realizamos el día viernes. En primera instancia, Sabrina habló con nosotros y lo describe desde su experiencia lo que significa este nuevo espectáculo. Bueno, las expectativas son muchas, como siempre, cuando estrenamos. Y el espectáculo se trata de un paquete turístico que ofrecemos a la gente que nos escucha. Ofrecemos un paquete turístico con urbano bonaerense, y bueno, y hablamos un poco de las problemáticas que hay en los barrios, en nuestro barrio, como así en otros barrios también. Hablamos de las inundaciones, de los trastornos que se dejan en un colectivo de La Perlita, los trastornos que también genera ir al hospital a atenderse, de las problemáticas de nuestro barrio y de los barrios en general de conurbano. Bueno, quien tenía muchas ganas de hablar fue Anita, la pequeña Anita, que es un gigante. Y habla de las dificultades que se generan ponerse de acuerdo en ese grupo colectivo para tratar estas temáticas. Y también el significado de luego de hacerlo circular. El clima de la entrevista era un clima festivo. No es muy difícil contagiarse cuando estamos con los compañeros de Meta Negra y Semifusa. Entre chistes y seriedad, la entrevista fue tomando una forma. Pero en el momento que Anita explicaba las dificultades para ponerse de acuerdo y tratar estas temáticas, una pregunta se desprende. No tiene la misma significación en un espacio donde se pueden coincidir con las ideas que realizarlo, por ejemplo, en la Plaza Wuhan. Y ojo que no hablo de barbaridades que no se pueden realizar. Puede ser posible. Incluso Meta Negra y Semifusa ha tocado en la Plaza Wuhan, no invitados por la Municipalidad de Moreno. Eso hay que señalarlo y aclararlo. Sí, cuando se hizo el Octubre Callejero y pasó algo particular. Claro, estamos hablando de un espectáculo que nada tiene que ver con este. Imagínate lo que puede ocurrir con lo que explicaba Sabrina, que trata este espectáculo, si se presentan, por ejemplo, en la Plaza Wuhan. Anita habla con nosotros y responde a este integrante de las dificultades para ponerse de acuerdo colectivamente. ¿Fue difícil llegar a un acuerdo de estas temáticas para luego convertirlas en un espectáculo? Es difícil, siempre es difícil, pero igual es re loco porque es como que cada año las temáticas están ahí latentes y es como que salen así de por sí. Es como que está ahí. El año pasado fue la policía y este año salió al toque el tema de las inundaciones como tema central porque nos vimos atrizados por inundaciones este año. De todas las vivimos de diferente manera, pero a todos nos afectó. Y bueno, de hecho hay muchos que estuvieron laburando con eso. Y ¿cómo creen que va a impactar, entendiendo que es un año electoral? Son temáticas que la gente lo ha vivido. Incluso en este mes de febrero se va a votar el pliego de la empresa La Perlita, de transporte. Digamos, todo tiene que ver con todo. ¿Ustedes cómo creen que va a impactar un espectáculo que va a estar girando todo 2015? Y en general, el impacto, o sea, los lugares por donde nos movemos, nosotros siempre el impacto es bueno porque más o menos nos movemos en un círculo donde sabemos que todos están más o menos en la misma sintonía. Claro, no va a tener un impacto si está en la plaza Buscar. Claro, no. Y hicieron una interpretación parecida de las cosas que, como la nuestra, digamos. Pero sí, en ese caso sería diferente si estuviéramos tocando en la plaza Buscar o para el municipio o para alguna cosa así. De hecho, una vez lo hicimos, una vez tocamos en la Plaza Wuhan, no por invitación de ese, sino por una cosa aislada, era el Octubre Callejero, el festival de teatro, y las puertas del sonido, digamos, los sonidistas de la municipalidad. Entonces el impacto, depende del lugar, uno más o menos lo sabe de antemano. Ahí escuchábamos a Anita hablando con nosotros. Luego se va a sumar su hermana, Sonia, para apuntalar de por qué a veces se hace difícil la participación de los vecinos. Pero también anunciando el carnaval 27 y 28 que se va a realizar en las calles de mi barrio. La semana que viene vamos a escuchar la palabra de Sonia, integrante de Meta Negra y Semifusa, porque estuvo un mes en Chile dando un curso sobre murga argentina. Y es interesante entender con qué se encontró, con qué realidad social se encontró en Chile. Bueno, esa parte de la entrevista, una entrevista extensa, por cierto, la vamos a escuchar la semana que viene. Hoy vamos a seguir escuchando a Anita y luego su hermana se suma, Sonia, para hablar sobre el carnaval que se viene. Recuerdo a Oriana y a Maite, Oriana Bustamante, Maite Ochoa, jugando en este carnaval en la guerra de espuma. A mí me generaba mucho caos la espuma. En los viejos carnavales, ¿no? En los viejos corsos que se hacían en Lisandro de la Torre, pero también aquí en Bartolomé Mitre. Incluso un día, este hombre que le habla ahora, pero en aquel momento pequeño, disfrazado del zorro, otro personaje no iba a elegir para disfrazarme, sufrió el ataque de la espuma. Y desde ese día, cada vez que estoy en un corso, parezco un poste. Quietito el hombre, no se mueve para ningún lado por miedo a que le tiren la espuma. Esos traumas que te generan de pibe y que era parte de la fiesta del corso. Mucha historia tiene mi barrio al respecto, lo hablábamos, recién lo señalábamos. Los viejos corsos de la década del 80, Lisandro de la Torre, en la década del 90, el Brote, y en la actualidad Meta Negra y Semifusa. De esto habla Anita y Sonia en lo que resta de esta entrevista. El 27 y 28 de febrero vamos a festejar nuestro quinto corso en el barrio. Así que bueno, los esperamos a todos. A partir de las 7 de la tarde estamos acá, como siempre, como todos los años. ¿Se hace difícil que el vecino se apropie de estas experiencias? Yo creo que nosotros acá en mi barrio tenemos un poco de suerte, o sea, bastante, porque hay una participación muy grande de los vecinos cuando nosotros estamos en nuestra máxima expresión, que es cuando festejamos carnaval, por ejemplo el 27-28. Y no sé, se hace, va cayendo la noche, empieza la primer murga y la vereda, la calle se llena de vecinos y ves a toda la gente que vive cerca de tu casa, que vive 3 cuadras más allá, que se llena de gente. Y hasta ahora no hemos tenido grandes problemas de violencia, siempre hay alguna secuencia, pero muy muy leve, como que la gente de verdad disfruta y yo creo que ahí es donde se ve el real significado del carnaval, que es la fiesta del barrio para el barrio y que por más que, no sé, con toda esta movida del feriado de carnaval y la ley de carnaval y que tanto se hizo propaganda y qué sé yo, también se intentó institucionalizar de alguna manera una fiesta que claramente no se puede porque no es lo mismo. Y tiene que ser así. Es una fiesta que es del barrio para el barrio. Y acá Nosotros, eso, tenemos suerte porque la gente responde muy bien. Y hay murgas que son de ahí, que viven ahí y hacen su fiesta y la gente no va, no sé. También acá hay una historia carnavalera también. Hubo otras murgas, entonces... Justamente eso te iba a decir, sí. ¿No? Acá mi barrio tiene una historia particular. Yo recuerdo muy pequeño, venía de La Perlita al pozo que se hacía en Elizondo de la Torre, por ejemplo. Sí. Y luego lo que es el brote, digamos, tiene toda una historia detrás que hace que sea el resultado del presente. Sí, yo creo que eso queda en el, no sé cómo se dice, inconsciente colectivo. Y no solo en eso, porque el brote es una experiencia cercana, digamos. Algunos de nosotros, de hecho, subimos los brotados y de ahí nos quedó latiendo la murga hasta que pudimos formar Metanegra o sumarnos a Metanegra en otros casos. Así que sí, no sé, yo creo que en ese sentido mi barrio tiene... tiene de la banca. Y sí, te genera una sonrisa. Bernardo está sonriendo del otro lado. Se la banca, dice. Están contentas las pibas. Y de eso se trata. Están orgullosas de lo que hacen y esto se reproduce en los barrios. Por ejemplo, en esta alta gira que están haciendo en el día de ayer, presentado en el espectáculo, hoy, publicado aquí en el Facebook de Metanegra y Semifusa hace 2 horas atrás, apuntalan que arrancan este bello corso en Ramos y entre todos junto a Matamufa, aguantamos los trapos, porque la calle es nuestra y la cultura no se calla ni se negocia. Más tarde, y con la misma lógica, nos pueden encontrar en el corso de La Cosa de Mandinga en Aedo. Le decimos a los muchachos de Metanegra y Semifusa que piensen formas de llegar, porque en el Sarmiento se les va a dificultar hoy. Por ejemplo, Nicanor no pudo viajar, familiar de Correpi. Tienen colectivo, por cierto, así que carguen la sube. Y fíjense, muchachos. El estreno fue un éxito y lo más importante, lo disfrutamos con el corazón a pleno. Gracias Borbotones, gracias Intensos en el carnaval de mi barrio, los espera. Le contamos también y le decimos a los oyentes para que tengan en cuenta que a través del Facebook de Metanegra y Semifusa se pueden contactar con ellos, pero si no, con nosotros mismos, para que consigan el sticker de Metanegra y Semifusa, 5 pesos, y los ayudás. Para que no estén viajando en el Sarmiento, para que no tengan que cargar la sube y se vayan tranquilos los pibes con un micro a la gira de carnaval. Y también para, qué sé yo, comprar un hilo y coser los trajes que se rompen, imagino. Un abrazo gigante y feliz carnaval, nos dice Metanegra y Semifusa. Metanegra sueña en multicolor, late en Semifusa, fuerte el corazón, vuelo de patadas abrazando al viento, haciendo camino a puro sentimiento. Y escuchábamos la entrevista de Metanegra y Semifusa aquí en esta radio recuperada. Le mandamos un saludo a la familia Latman si está escuchando la radio. Nosotros le damos continuidad al programa de la siguiente manera. Antes les decimos que no se pueden comunicar con nosotros, por lo menos no nos llegan los mensajes, por problemas de señal. Por si enviaron algún mensaje con alguna pregunta para Lucas Franco y no se leyó, no nos llegó nada. Pero lo debemos apuntalar porque a veces, viste, el oyente dice, no me leíste el mensaje, no tenemos señal. Esa es la verdad. Damos continuidad al programa del día de hoy de la siguiente forma. Bronca de la brava de la mía. Bronca. Bronca que se puede recitar. Bronca. Bronca. Bronca. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Violines de la marioneta universal. Para el que ha vacado las barajas,

A ver, vamos por partes. Es decir, la CTA de Yasky, y a cargo de Cataño, en Merlo Moreno, reconoce a la minoría. Es decir, está diciendo, hay dos compañeros de la lista 3 que están como vocales. Claro, pero no reconoce ni a Amoroso ni a Franco, que son los que corresponderían que vayan. Por eso Amoroso señala que es un fraude. ¿Y saben lo que menciona? El fraude se realiza por ser Amoroso. Eso dijo, vaya la redundancia, Rodrigo Amoroso. A pesar de este fraude escandaloso, antes y durante la elección, hemos logrado a posteriori cuatro minorías. Una es la minoría de Moreno, que eso es histórico. Nunca tuvimos del Partido Obrero y Tribuna Docente ninguna minoría en ninguna parte del país, logramos cuatro. Una acá en Moreno, otra en San Isidro, otra en La Plata y otra en Las Heras, Mendoza. En todas esas regionales que tuvimos minoría, no nos reconocen a los candidatos que corresponden a asumir las vocalías. ¿Y cuál es el argumento para no reconocer? El argumento no hay ninguno, porque cuando nos presentamos al Moreno a ver qué había decidido la Junta Electoral, el delegado electoral Marcelo Luna nos dio una hojita con la comisión ejecutiva. O sea, yo como vocal debería estar dentro de la comisión ejecutiva, la que discute la política de la CTA de Moreno. ¿Luna le mostró un listado con su nombre? No, justamente no, con los nombres de los dos candidatos nuestros del puesto 16 y número 17. Es decir, que no figuraba los dos que encabezamos la lista. Las vocalías deberían, en todo el mundo y en particular la Argentina tradicionalmente, asumen los dos primeros, si son dos vocalías, de la minoría, deberían asumir Amoroso Rodrigo y Cristian Franco en este orden. Aparecen dos compañeros de la lista 3, en el listado que le mostró Luna, pero no los que corresponden. No los que corresponden, exactamente. Ellos hacen una interpretación del estatuto de la CTA a favor de ellos. Ellos saben que Rodrigo Amoroso es opositor, conocido en el distrito, a la lista celeste de Yasky, a nivel docente, como Cristian Franco es un conocido opositor en Merlo, del otro distrito, pero que pertenecemos a la misma CTA, y entonces, como el estatuto no especifica, como nunca había sucedido en la práctica, quién debería asumir, es por tradición, por ética, por jurisprudencia sindical, que debería asumir los dos primeros. Eso pasa en todos los sindicatos, menos hoy en la CTA de Yasky. ¿Vieron que le decía que el fraude era por ser Amoroso? Lo explicaba el dirigente del Partido Obrero. Menciona que van a hacer algo, no se van a quedar quietos. Van a hacer una campaña de difusión, no solamente en los medios de comunicación, sino en las escuelas, que es el ámbito donde Amoroso trabaja todo el tiempo porque es docente. Amoroso habla de la importancia de hacer visible esta situación. Recordemos que en las elecciones realizadas en noviembre de 2014... quien salió electa aquí a nivel regional, Merlo Moreno, fue Mariana Cataño, que fue reelecta y que hablaba con esta radio y explicaba en aquel momento cómo se había llevado adelante las elecciones y de los motivos de por qué era reelecta. En aquel momento mencionaba la búsqueda de la unidad. Nuestro compañero Rubén Bustamante le preguntaba, después de esa elección tan cuestionada y ahora hay dos centrales, con lo cual parece que en este tiempo es imposible caminar hacia la unidad de los trabajadores porque hay tres CGT y dos CTA, lo que mencionaba Cataño es, sí, es real, es un debate que está pendiente dentro de la clase trabajadora, pero no es algo que estrictamente tenga que ver con la CTA. Vos decías que por la última elección hubo cuestionamientos de ambos sectores, pero en realidad la justicia determinó que hubo un fraude y el sector que lo llevó a cabo fue determinado. Por eso hubo una declinación de las instancias judiciales que se están llevando adelante, eso por un lado, y por otro, en los años que vienen y dentro del proceso nacional y latinoamericano, es necesario profundizar lo que se ha conquistado e ir por más, por todo lo que falta, y eso requiere de la unidad de toda la clase trabajadora. Yo creo en la unidad, en la acción, por supuesto con coherencia interna. En los otros distritos aceptaron primero el primero en la lista. Pregunta que debería preguntarse, lo que nos decía Amoroso, a nivel provincial, el caso específico es Moreno. Pero no se reconocieron. Si uno busca por Google, aparecen las denuncias de fraude y estas mismas situaciones. Lo que señala Amoroso en este caso es no se van a quedar quietos, van a empezar a hacer la instancia de difusión para que quede públicamente explícito que ellos quieren asumir el cargo, pero que no lo dejan. Acá, este sector de la CTA, de la lista 10 de Sáchez, Mariana Cataño en Moreno, y la Junta Electoral que responde a la lista 10 de Sáchez, se han complotado contra nosotros para no darnos las dos vocalías que nos corresponden democráticamente lograr. Con todo lo que usted me está explicando, imagino que se le explicó a Luna. ¿Qué le respondieron? Luna dijo simplemente, yo soy un delegado electoral de este distrito, de esta regional que es Moreno, esto lo determinó la Junta Electoral Nacional. Nosotros firmamos las actas en disconformidad y nuestro apoderado nacional está haciendo las presentaciones en el Ministerio de Trabajo, pero como sabemos que el Ministerio de Trabajo va a fallar a favor de Yasky, que es el ladero protector sindical del gobierno, el más acérrimo de todos, nosotros vamos a hacer toda una campaña ahora cuando comiencen las clases, ya la empezamos ahora la campaña denunciándolo en los medios, vamos a hacer una campaña en las escuelas con volantes, afiches, radios abiertas, hasta que nos reconozcan las dos vocalidades que corresponden a Amoroso Rodrigo y a Franco Cristian. Seguimos escuchando a Rodrigo Amoroso en esta entrevista que realizábamos en el día de ayer, en el marco de una charla que se realizó en el local del Partido Obrero sobre Nisman, donde expuso Rodrigo Amoroso. Nosotros fuimos precisamente a hablar sobre esta denuncia que venían realizando en los medios de comunicación, donde remarcan que la CTA de Merlo Moreno no le permiten asumir su cargo, es decir, a Rodrigo Amoroso, en esa regional. Seguimos escuchando qué va a suceder. Es decir, primera reunión. Me imagino, primera reunión de la comisión de la CTA. Luna agarra el listado, llama por teléfono, no lo llama Amoroso porque no lo tiene en la lista. ¿Qué hace Amoroso? Si se entera, aparece en la puerta de la CTA, golpea y dice, buenos días, me vengo a sentar en mi silla. No sabemos. Y la corre, ¿no? La corre y se sienta. Cataño lo mira mientras Alfred sirve el café. No, eso es una mentira. Pero, ¿qué podrá pasar? Bueno, Amoroso dice, no importa, yo me voy a enterar, yo voy a golpear esa puerta y yo voy a estar presente ahí. En la primera fecha donde se reúne la CTA, nos vamos a presentar Cristian Franco y Rodrigo Amoroso a esta reunión porque nos corresponde, por democracia, ser parte de esa junta, de esa comisión ejecutiva de la CTA Moreno. ¿Tiene bueno, fecha la reunión? No tiene fecha todavía, pero cuando la haya, nosotros nos vamos a presentar si nos avisan, porque también, como también son tan secretas las elecciones, donde no te avisan nada. ¿Van a buscar diálogo con Cataño? No hay ningún diálogo. Lo único que vamos a hacer es que el delegado electoral sabe nuestros teléfonos, tiene que llamar el día de la primera reunión y nosotros tenemos en acta que el delegado electoral nos tiene que llamar. Esta consta en acta. Entonces en la primera reunión evaluaremos si vamos, pero si evaluamos que vamos, van a ser Cristian Fauco y Rodrigo Moroso, no otro compañero porque no corresponde. Si no estaríamos avalando el fraude. Mientras tanto vamos a hacer todas las presentaciones en el Ministerio de Trabajo, en la Justicia Electoral, en la Junta Electoral, pero los que debemos subir somos las dos personas que te dije antes. Bueno, ahí escuchábamos a Rodrigo Amoroso hablando con nosotros y mencionando que van a seguir hasta las últimas instancias, aunque tarden 4 años, ellos van a seguir reclamando su cargo. Rodrigo Amoroso hablaba con nosotros y nos explicaba esto. Para que le quede más claro, si agarró la entrevista por la mitad, encabezaban la lista 3 de las elecciones de la CTA, lograron minoría, 2 vocalías, cuando fueron a presentarse Rodrigo Amoroso, quien encabezaba la lista, y Cristian Franco, la gente de la CTA, en este caso en la figura de Marcelo Luna, le dijo, usted no está en la lista, sino los dos compañeros que están casi en los últimos puestos de la lista 3 para asumir la comisión de la CTA. Y ahí pegaron el grito y dijeron,

si nosotros lo comparamos con lo anterior. Los vecinos, los oyentes de la radio participan de este proyecto de radio recuperada por los trabajadores. Y nos están llegando algunos mensajes. Te voy a leer uno en particular, que es Gabriela, que se comunica con nosotros y nos da su interpretación y quiere saber también tu parecer. Se pregunta, ¿revolucionario? ¿No será demasiado una reforma quizás del gobierno a costa de 53 víctimas de la masacre de 11? Mirá, yo lo veo de la misma manera de que antes de que estuviera este gobierno, antes de que estuviera esta gente, yo te decía que esto era un desastre, la tendencia ahora es positiva. Si nosotros lo comparamos, te vuelvo a repetir, lo comparamos contra ellos mismos, ¿sí? Si no lo queremos calificar de revolucionario, es por lo menos muy importante. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Llegando al final del programa del día de hoy, con la ausencia de Bruno Martín Maidana, debe haber tenido algún inconveniente el compañero. Le decimos a los oyentes si habían sintonizado porque pusieron muchos comentarios en el Facebook de Nunca es Tarde y bueno, hay que avisarle a los oyentes que quizás estaban esperando y dicen, ¿qué pasó con Bruno? ¿Se convirtió en Batman? No, no sabemos si eso sucedió. Chiste para nuestra amiga Gabriela, que escucha y que le gustaba tanto mis chistes, y bueno, lo extrañaba un poco, aparecieron en el día de hoy. ¿Qué podés hacer hoy? Te podés acercar, sí. Te podés acercar a partir de las 5 de la tarde en el Centro Cultural Social El Cañón. Esto es en Monsegur 260. Te tomás el colectivo Rojito Rojito de La Perlita, el 25 o el 30. Te bajás en El Cañón. Va a estar tocando el cabra, no es un animal, sino que es Hernán Vega, cantante de Las Manos de Filippi. También va a estar Del Sol, Coletibanda, desde Alemania, Congo Shock, Poco y Nada, y quien les habla, tirando algunos ladridos por ahí. Eso será a partir de las 5 de la tarde, entradas 20p, dice, 20 pesitos, y vas a poder estar en este Piquete Fest en el día de hoy. Le mandamos un saludo a la familia de Karina. Nos acaba de avisar al compañero Bernardo, le acaban de avisar que ha sido abuela, así que desde aquí un saludo a Bocha, también un saludo a toda la familia de Karina, a la familia Latman también, que está del otro lado, y a todos los que escuchan el programa. Programa intenso, por cierto, escuchábamos en primera instancia lo que había quedado de la extensa entrevista con Oscar Castelnuovo, integrante de la Agencia para la Libertad, hablando del sistema carcelario. Luego escuchábamos la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, José Barreiro, presidente del Honorable Consejo Deliberante, hablando sobre el pliego de transporte, la empresa La Perlita, qué va a suceder los últimos días de febrero, se aprueban o no se aprueban, habrá quórum o no habrá quórum. Eso es lo que apuntalaba Barreiro, mencionando que en materia de transporte público, Moreno, en Moreno es una revolución. Luego escuchábamos la palabra de Lucas Franco, hablando con nosotros y remarcando de la audiencia pública que se va a hacer la próxima semana para discutir sobre el transporte público, es decir, con la pregunta que abre esta audiencia pública, ¿qué servicio necesita Moreno? Esto será el 19 de febrero a las 18 horas en Avenida Libertador 875. También escuchábamos la entrevista realizada con María del Carmen Verdú, abogada y militante de Correpi, hablando sobre Ismael Sosa y la relación con Walter Bulacio, pibe que apareció muerto en Córdoba, pibe de Buenos Aires, de Merlo, que fue a ver a La Renga con la entrada en la mano y no pudo ingresar, y la última vez que fue visto por la policía, y ahí entra la relación con Walter Bulacio. También escuchábamos la entrevista con la gente de Meta Negra y Semifusa, que va a estar presentándose en el día de hoy, y que el 27 y 28 estarán haciendo su corso en mi barrio, ahí estaremos presentes. Y luego también escuchábamos la entrevista con Rodrigo Amoroso, que apuntalaba la idea de no me dejan asumir mi cargo como vocal en la CTA regional Merlo Moreno. Ese es el final del programa. Nos estamos yendo en la operación técnica Bernardo Tosi, quien les habla Fernando Ochoa y Rubén Bustamante. Hicimos el programa el día de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Le agradecemos que estén presentes sintonizando esta radio recuperada. Nos vemos y nos escuchamos el próximo domingo a la misma hora por este mismo dial. Quédate sintonizando la 90.1 con mucha música, y luego llegará a las 20 horas Por Siempre La Victoria. Programa con mucho dinamismo y que estará de algún modo cerrando la jornada de hoy de programas en esta emisora. Se termina el verano, momentos de decisiones, momentos de programas que volverán al aire, históricos, no históricos, y estarán presentes, y estaremos sintonizando para escuchar Latido Americano, Recorte Informativo, Aguas Fuertes y todas las propuestas de la radio. ¿Alternativa? Me pregunta. ¿O alternativa? No la respondo yo. Por estos lados, como diría alguien, hacemos radio alternativa. Después vemos. Seguimos nosotros invitándote a esta propuesta. Próximo domingo a partir de las 10. Nos vamos. Muchas gracias por estar. Esto fue Nunca es Tarde. Hasta el próximo domingo. Cause happen anything ever gonna run. que son muchos cambios, ¿no? Pero podría decirte que en el momento del tema de Pototo la necesidad era encontrar una forma de romper cualquiera fuera esa forma. Y ahora creo que uno tiene la posibilidad de elegir más, inclusive más meticulosamente, una forma especial de decir algo. Eso a la vez para mí representa un progreso, ¿no? Un cambio para bien. Bueno, no nos íbamos a ir sin hacer un homenaje a Luis Alberto Spinetta. Un 8 de febrero nos enterábamos, muchos de los seguidores del Flaco, de su muerte. Y no nos podíamos ir sin recordarlo. Flaco Spinetta, con toda su magia, algunos pueden decir, no le entiendo nada de lo que canta. Y a veces a mí también me pasaba. O demasiado lírico con lo de Muchachos Ojos de Papel. O demasiado explícito con Me Gusta Ese Tajo que ayer conocí. Y era el Flaco. Tenía esas cosas. Y todo eso se vio en el recital de la cancha de Vélez, con las bandas eternas. Por mi parte puedo recordar que haciendo recorte informativo en el año 2004, a la mañana bien tempranito, en Radio Abril en aquel momento, estábamos en esa radio viendo los diarios, porque en aquel momento no existía internet, o si existía las radios no lo tenían como servicio. Entonces en aquel momento Miguel Bulgari, Mariano Zurita, Rodrigo Pagalday, Rubén Bustamante, tirábamos todos los diarios en la mesa. En aquel momento particular, quien les habla, tenía un segmento de cultura, hacía alguna que otra nota, pero tenía su rol específico en recorte informativo, que era la parte cultural. Entonces husmeaba los diarios. Y entre ellos, cayó en mis manos en aquella jornada, página 12. En la parte de atrás, abajo del chiste de red de todos los días, aparecía la invitación al recital de Luis Alberto Spinetta, entrada a 5 pesos en el Instituto Ameghino. En aquel momento tomé nota, anoté bien la dirección, averigüé cómo llegar y me fui para esos lados. Claro, era un instituto donde se trabaja la situación mental de los internados. Y en aquel momento fue algo muy particular. Al ingresar a ese establecimiento, luego de una larga fila, de los pocos privilegiados, porque era el momento, Bernardo lo recordará, el Flaco Spinetta no hacía mucha publicidad, y si la hacía, la hacía ese mismo día, o te enterabas así de casualidades. Cuando ingresó la gente, y quien les habla, pudimos ver un pequeño escenario, no muy grande, y una lejanía no tan lejana, pocos metros de ese escenario. Subió el Flaco con su guitarra, con poca distancia, casi una comunión. Y el tipo con su guitarra, mientras los internos gritaban, el olor a orín de gato te rodeaba y se hacía muy fuerte, cantó sus canciones, incluso su versión de la canción de Fito Páez, El Rosarino. Y todo eso fue una comunión. Hasta Seguir Viviendo Sin Tu Amor cantó con su guitarra. Un tipo que en las primeras instancias de rock, del rock nacional, se atrevió a romper un poco el molde. Era un poco terco, me decía Carlitos González, músico de aquí de Moreno, que cuando Almendra tocó en Cascallares, donde se hacían los festivales en el camping de Cascallares, se la pasó afinando una guitarra que nunca logró afinar, que luego se la regaló a Papo y que Papo luego la vendió, y ahí se enojaron para siempre el guitarrista de rock y Luis Alberto Spinetta. Y eran seres humanos. Más allá de lo que uno puede decir, el poeta del rock, Spinetta era un ser humano que políticamente se confundía y erraba constantemente, y a veces apuntalaba sus convicciones, como toda persona. Luis Alberto Spinetta, De alguna manera lo quisimos recordar, por eso no nos fuimos, porque teníamos ganas de hablar y porque de algún modo este es el cierre del programa del día de hoy. Muchas gracias por estar, nos vemos el próximo domingo. Imagino con alguna canción de Luis Alberto Spinetta, elegida por Bernardo Tosi. Cerramos la jornada del día de hoy de esta manera. ¿No lo subo realmente o...? No, yo creo que es un poco lo que te decía antes, Jorge, es que de alguna manera, si a través de un mensaje político en última instancia, aunque no sea por ahí la facción política que me interesa a mí, si está usado por una verdadera liberación, es como que vale que digan una palabra mía o la de Fedor Dostoyevsky o cualquiera. Te comparás bajo, ¿no? No, es una comparación, no sean así. No, digo, iba a decir una cosa diferente, pero dije Fedor Dostoyevsky para que vean que lo conozco. Yo creo que lo importante es usarla para la liberación, esas palabras, sean mías o de cualquiera. Si están usadas para la liberación, yo pienso que al autor no le puede molestar. Y si no están usadas para la liberación, tampoco le pueden molestar. Pero no hay forma de atribuirse, ¿entendés?, una posesión sobre esas palabras. ¿De qué hablas? Es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal. Me dejó vibrando al nacer. Pesa y es liviano como un hilo sin nombre. Suena un poco a mi guitarra. Tengo que aprender a hacer luz entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera para usarme como aire. Y es que al fin mi duende se abrió, tiene un corazón de mantel y batón y un guiño al ver todo es verdad. Ya los gnomos cuiden a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.